si quiero, bailo con impulso, porque soy re heavy, re jodido. Esto se puso de moda, pónganle mucha atención. Esto está rompiendo todo, sale por televisión. Esto está rompiendo todo, sale por televisión. El ritmo que yo te traigo seguro te va a gustar. El ritmo que yo te traigo seguro te va a gustar. El reggae bien recogido, seguro te la engancha. El reggae bien recogido, seguro te la engancha. Yo si quiero, es como para arriba y no me corro. ¿Por qué? Soy reggae bien recogido, soy reggae bien. Porque soy reggae bien recogido, soy reggae bien. Póngale mucha atención. Esto está rompiendo todo, sale por televisión. Esto está rompiendo todo, sale por televisión. Prepárese todo el mundo, vamos todos a bailar. Prepárese todo el mundo, vamos todos a bailar. No bailan ni en discoteca, ni baile muy popular. No bailan ni en discoteca, ni baile muy popular. Yo si quiero, voy a un baile y bailo en el intervalo. ¿Por qué? Soy re heavy, re conmigo, soy re heavy. Porque soy re heavy, re conmigo, soy re heavy. Si quiero toco cuarteto y lo mezclo con música heavy. A ver.